defendimos con la universidad de que era necesario y era el momento de pensar en una sede magna, en una sede, una única sede universitaria, que más o menos debería ser un edificio con un perfil de 10.000 metros cuadrados, cerca de la centralidad que hoy tiene la universidad, que es el Hospital Escuela del Litoral, que es el Aulario, que es la Plaza Deporte. No se olvide que Paysandú es referencia en el tema deportivo por el ICEF, que es el lugar donde está liberada la matrícula. Tenemos completa la carrera de medicina y a su vez muchas carreras del tecnólogo médico, o sea, de la Escuela de Tecnología Médica, de la Escuela de Tecnología Médica, psicología, fisiatría, no sé, hemoterapia, soy malo para repetir cosas que capaz que digo mal, pero hay mucha carrera emparentada con la salud, y por supuesto el pueblo agronómico que está vinculado a la estación Mario Casinoni. Pero es momento de que Paysandú tenga una sede universitaria que refleje, que haga tangible lo que en los números y en los hechos somos. Hasta por una cuestión de convivencia universitaria. No es lo mismo que los muchachos que estudian una cosa estén en un lado, que los que estudian otra estén en otro lado. La convivencia universitaria, uno que tuvo la suerte, es convivir eso. Y en ese sentido la Intendencia puso a disposición un predio, que es el predio de Corralón, y ofreció la construcción de una residencia estudiantil de gran porte, para atentar a la universidad. La universidad ya dijo que sí, ya llegó al CDC, el Consejo Directivo Central de la Universidad, donde dijo que estaba dispuesta a avanzar en la construcción. Bueno, y ahora estamos esperando alguna respuesta del Poder Ejecutivo, porque todos vamos a poner algo, y cuando digo todos, ya algunos dijimos lo que íbamos a poner, ahora falta el poder. Tiene que arreglarse cuando trasladar todo eso para otro lugar, camiones. Sí, ni me pregunte. No me pregunte dónde voy a ir porque todavía no sé, pero bueno. Pero bueno, las causas ameritan también a veces esfuerzos temerarios, ¿no? Sí, claro. Me dijeron, nosotros habíamos hecho algunos planteos en la Universidad de Lugares, y ellos de manera muy muy elegante me dijeron, mirá, sí, está todo bien, pero nos parece que hay un lugar que es y ahí mismo le dije, bueno, sí, y hicimos por escrito, le comunicamos por escrito, y algunos me dicen, che, ¿y dónde nos vamos a ir si nos vamos abajo un puente, nos vamos? Pero es más importante lo que viene que lo que donde nosotros nos acomodemos, en realidad. Intendente, muy amable, muchas gracias. Por favor, a usted, Laura. Con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, aquí en la mañana de la radio.